De 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado, aprobado, aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Uno de los temas que nosotros hemos trabajado es la cobertura social en la Argentina Trabaja. Y hoy vamos a estar profundizando sobre este tema con un caso particular. Está aquí en la mesa Sebastián Eduardo Quiñones, a quien agradecemos que esté en los estudios. Muchísimas Nos va a contar gracias. Lo que le sucedió para que luego profundicemos en esto de la cobertura social. También está Gladys, que es la presidenta de la cooperativa 17 de octubre, donde vamos a empezar a profundizar sobre esto que ya lo venimos realizando desde la radio. La falta de cobertura social por parte de la Argentina Trabaja y que nadie se hace responsable. Esto pasó en la primera etapa con las PRIS. Y sigue reproduciéndose. Sebastián, ¿qué sucedió? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Me circulaba por Ruta 25 a la altura de la calle Estados Unidos, donde se encontraba gente de la municipalidad, me imagino, cortando césped con sus máquinas bordeadoras y, bueno... iba circulando muy lentamente, como hay un semáforo justo en la esquina, entonces en eso salta una piedra, me rompe el vidrio de atrás, yo iba con mi nena, uh-huh. Y gracias a Dios que la piedra no pasó para atrás y le sacaba un ojo, o una desgracia podía haber pasado. Y nada, y me pareció algo, después de eso, la señora Gladys de la cooperativa 17 de agosto. De octubre. De octubre. Bueno, la señora Lady estuvo al lado mío, me dijo que me iba a solucionar el problema, me llevó a la calle Buchar, a un lugar donde, bueno, están toda la gente de la municipalidad, ¿no? Para tomarme la denuncia sobre el caso que me había pasado. Bueno, estuvimos ahí varias horas, los acompañé a la municipalidad, donde cuando llegamos allá me encuentro con la sorpresa de que no tenían seguros, de que la póliza estaba vencida más de hace 2 meses, y la verdad que no sabía cómo. Me quedé sorprendido porque yo le planteé mi inquietud, le dije, mirá si le pasa algo a mi hija atrás, o le saca un ojo, o pasa alguna desgracia, como me podía haber pasado a mí, uh-huh, o cualquiera de la gente que vive en el barrio o la que pasa por ahí. Y la verdad que eso es lo que me molestó demasiado, aparte mucha soberbia, que si no iba con la señora Gladys a ese lugar, seguramente hubiera salido sin respuesta. Entonces, la verdad que un poco triste, porque yo nací en Moreno y hoy no estoy viviendo en Moreno, pero lo siento como mi ciudad, ¿no? Y bueno, esa es mi inquietud, mi denuncia. Uh-huh. Ante esta situación, ¿quién te menciona que no tienen cobertura? ¿En Buchar? En Buchar, no, en Buchar es un señor, no me acuerdo el nombre bien, nos acercó hasta la municipalidad en la parte, uh-huh, de compras, uh-huh, donde supuestamente ahí tenían que solucionarme el problema o que se arreglen seguros con seguro, porque yo tengo mi seguro del auto y seguramente ellos tendrían que tenerlo para, uh-huh, poder solucionar el problema, pero no me dieron solución. Gracias a la señora Gladys, que está acá conmigo, que me acompañó todo el día, que tuvo que sacar de su propio bolsillo el dinero para solucionarme el problema. Estuvimos hasta las 8 de la noche recorriendo lugares para poder solucionar lo del auto. Y bueno, mi agradecimiento a la señora Gladys, que sin conocerme ni nada me solucionó el problema, ¿no? Y contento con ella, ¿no? Y bueno, después lo otro es un problema municipal muy grave, ¿no? Me parece. Vamos a profundizar sobre este tema. Gladys, vos acompañaste a Sebastián. ¿Con qué te encontraste esta respuesta de no hay cobertura social? Bueno, buenas tardes. Soy la presidenta de la cooperativa. Cuando pasó el accidente que se arrimó este chico Sebastián, uh-huh, obviamente, como ya nos había sucedido anteriormente, que teníamos la cobertura de otra obra social, de otro seguro, bueno, me quedé tranquila, llamé al señor Carlos Capelletti y, uh-huh, y el señor me dijo que bueno, que me viniese hasta Buchar, que ahí me solucionaban todo. Cuando llegamos a Buchar, que planteé lo que nos había pasado, me acompañó el señor Ángel, bien, viste, hasta ahí todo, uh-huh, bien, viste. Cuando llegamos al municipio, que fuimos al subsuelo, ahí fue cuando me quedo sorprendida, porque nos dicen que no tenemos seguro. Es decir, que ustedes iban con la posibilidad de resolverlo con el seguro. Claro, yo en ningún momento, porque me parece de que si no estaba la cobertura, tienen que hacerse cargo ellos de estar avisándonos a nosotros los cooperativistas que no tenemos seguro, porque imagínate, así como le pasó a este chico, le puede pasar a cualquiera, y no nos habían avisado en absoluto. Bueno, de ahí nos volvimos a Buchar. Uh-huh. La señora que nos atendió, la señora Adela, trató de comunicarse con el señor Peretta, no sé, bueno, por teléfono no voy a estar escuchando porque no se escucha, obviamente. Después me dijo que bueno, que esperáramos, que sí que teníamos el seguro, pero que había que tramitar. ¿Y tramitar qué? Si ya nosotros, o sea, estaba ya el problema, había que solucionarlo de una manera u otra, porque este chico no es de acá, de Moreno, o sea, no está aquí en Moreno, y él tenía que irse, la solución había que dársela. Me parecía, sí, que la solución la tenían que dar ellos. Primero, no era mucho tampoco el dinero, pero bueno, había que pagar. Entonces me hice cargo yo. Uh-huh. Y me dijeron de que ellos... ¿Como presidente de la cooperativa? No. Como persona que no... O sea, soy la presidenta, pero la plata, uh-huh, la puse yo de mi bolsillo, uh-huh, porque yo no puedo estar esperando... Resolver... cuando son ellos los que tenían que haberme dado la respuesta. De hecho, ayer estuve hablando de vuelta con el señor Capelletti personalmente, y él me dijo, bueno, pero hubiéramos puesto... Sí, pero ayer se lavaron las manos como Poncio Pilato, porque 200 pesos lo podían haber puesto ellos, y sin embargo los tuve que poner yo. En ningún momento dijeron, excepto el señor Ángel, que él sí me dijo, voy a ver si podemos conseguir la plata para pagar el vidrio. Pero parece que a él tampoco nadie le llevó el apunte, y lo tuve que hacer yo. Es decir, ¿este accidente cuándo sucedió? Este accidente sucedió antes de ayer, el día lunes, uh-huh, 11:30 de la mañana. ¿Y fue un accidente, por lo que estás describiendo, fue un accidente? Para mí fue un accidente sin una desgracia, porque podía haber pasado cualquier cosa. Es más, a esa hora los chicos cruzan la ruta para ir al colegio, y si le puede pegar a algún chico una piedra o algo, creo que sería más grave el problema, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Siempre agradecida a Gladys que me solucionó el problema y me voy a poder ir a mi ciudad. ¿Con las personas que produjeron el accidente pudiste hablar? Con el chico, claro, sí, son los chicos que trabajan para la cooperativa. Sí, con ellos. Es decir, para empezar a entender a la gente que está escuchando, sucedió esto, se intentó buscar una respuesta en conjunto, fueron y se encontraron ustedes como cooperativistas que no tenían cobertura social. En este momento, hasta porque yo ahora aproximadamente una hora hablé de vuelta con este señor y me dijo que no les habían dado todavía la respuesta de lo que es el seguro, así que quiere decir que seguimos estando sin el seguro contra terceros. ¿Hace cuánto que no tienen este seguro? O sea, la póliza... Por la información que ustedes pudieron tener. La póliza que yo vi desde el mes de mayo. Desde según mayo. Ellos dicen que hace un mes. No sabría explicarte si es un mes o no, porque la póliza dice mes de mayo, quiere decir que junio y julio no está cubriendo. Es decir, si vuelve a ocurrir un accidente de estas características... Volveríamos a tener el mismo problema que tenemos ahora. Así que, bueno, me gustaría saber dónde está el dinero, porque supuestamente el gobierno manda para pagar. Uh-huh. No sé cómo es el arreglo, porque ya te digo, no te dan ningún tipo de explicación. Ustedes le descuentan también. No, porque nosotros no manejamos absolutamente nada de dinero. Pero está incluido, digo, en lo que ustedes reciben como cooperativistas. Claro. Está incluido el descuento, a eso me refiero. Sí. Sobre este tema particular... En esta pregunta que te haces aquí en el aire, imagino que también la hiciste embuchar. ¿Alguien respondió? No, nadie te responde nada. Ellos están ahí, son empleados. Ahí tenés que buscar a gran jefe, que ya me ha sucedido otras veces. Está también aquí Silvia, que es cooperativista, donde también vamos a invitarla a que hable con nosotros. Nosotros hemos trabajado esta problemática de la cobertura social. Sorprende este caso en particular... que no haya una cobertura, hace dos meses bien lo explicaba Gladys. Silvia, ¿a vos te sorprendió? Y mucho no es sorprendible porque sabemos que acá en Moreno siempre se están robando todos. De hecho, ¿quién nos asegura que nosotros realmente tenemos seguro si algún compañero se golpea o algo? ¿Quién nos asegura que estamos cubiertos realmente nosotros cuando nosotros hace una hora llamamos a Buchar y la verdad que te ningunean? No te dan una respuesta en concreto. Si este muchacho se hubiera golpeado a la nena, ¿quién le pagaba la vida de la hija? Te ningunean completamente, ellos no te dan una respuesta en concreto. Ahora sí queremos saber dónde está la plata. Hace dos meses que no pagan los seguros. Y los seguros nuestros, o sea, tampoco están. Porque no te muestran algo concreto. Ayer, el lunes, cuando estuvieron haciendo los papeles, tampoco te quieren dar una constancia de que no están pagando los seguros. O sea, esto es todo un teje y maneje. Concretamente hace dos meses que no se está pagando. Sí, es lo que yo vi. ¿Podemos señalar a quién se le estaba pagando? ¿Quién hace la cobertura de seguros? ¿Tienen información al respecto? Los cheques bajan al municipio, o sea, se lo está comiendo el municipio. Sorprende, primero por un caso de estas características donde se encuentran una particularidad para llevar una respuesta, y este Argentina Trabaja que menciona en sus estamentos la cobertura social y la cobertura también de seguro. ¿Qué sucede con la cobertura social? Que también fue una de las problemáticas de la Argentina Trabaja en la primera etapa con las PRIS y se viene reproduciendo en el segundo. Y mira, lo de las PRIS se la comieron, no apareció nunca. Y ahora en la segunda etapa, y más o menos están solucionadas, pero unas que otras. O sea, solucionaron el tema de las PRIS. Lo de las PRIS sí tienen cobertura, los otros no. ¿Pudieron hablar con la unidad ejecutora, con Walter Collante, sobre este tema particular? ¿De la Argentina Trabaja? De las cooperativas de Walter Collante, eso lo maneja la compañera Claudia. No sabría decirte exactamente, así que no vamos a tocar eso. No, se lo pregunto porque sí, Walter Collante es jefe de la unidad ejecutora. Claro. Por eso se lo pregunto. Claro, sí, pero la que maneja todo ese tema para los compañeros de la FAP es la señora Claudia, así que es una compañera más, ¿viste? Es ella la que está manejando todo. Pero con el funcionario en este caso, porque Walter Collante, más allá de ser un militante del Movimiento Evita, es un funcionario. Sí, ahora mismo. ¿Pudieron dialogar? No, yo para nada. Nada, si te digo, te voy a mentir, y yo mentira no voy a decir, ¿viste? Porque yo soy más... Muy criollita soy yo para decir las cosas, ¿viste? A mí si me jodés, te contesto y así me pasen buchar y yo no ando con vuelta, acá hay que laburar y si las cosas no están en orden se las voy a decir. ¿Tienen reunión nuevamente con Buchar sobre este tema en particular? Llamé por teléfono y me dijeron que en una hora me iban a dar respuesta, hasta ahora no me llamaron, quiere decir que no hay respuesta. La respuesta sería que se paga el seguro. Pero totalmente, que paguen el seguro. ¿Quién tiene la plata del seguro? Porque, ¿cómo es el tema? ¿Qué acción piensan hacer ustedes si no viene la respuesta? Bueno, porque esto sigue, digamos, ustedes tienen que seguir trabajando. Otra de las cosas, viste, por eso es que estoy haciendo esta nota, porque en realidad, uh-huh, viste, yo, como los artistas, muy perfil bajo. Ayer me entero, cuando me dice este señor Carlos Capelletti, me dice, pero vos fíjate que si el muchacho hace la denuncia, podés tener problemas vos como presidenta de la cooperativa. Pero ¿y yo por qué voy a tener problemas? Si los que tienen el que solucionarme son ustedes, si no pero es el municipio, me manda que haga una carta para preguntar al municipio que por qué no pagan el seguro. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hacen ellos? Si creo yo que lo tendrían que hacer ellos, porque si desde adentro y los grandes jefes son ellos ahí adentro, ¿por qué no preguntan ellos? Es decir, te mandan a preguntar a vos. Me mandaron que hagan una nota para que pregunte al municipio que por qué no pagan la obra social. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Por qué no lo hacen ellos? Si ellos están cobrando sueldo. En vez de rascarse las patas y adentro buchar, ¿por qué no hacen ellos las cosas? ¿Esto había sucedido anteriormente? Mira, de esta manera no. Pero sí hace un tiempo me enfrenté al señor Peretta y como buena paisana, bastante boca suelta, lo he reputeado al señor Peretta porque en esa época, como ellos manejan y hacen lo teje y maneje con la gente que trabaja, que no trabaja, que la pones, que la sacas, yo te pongo, yo te saco. Entonces yo me enojé mal porque había gente que hacía 10 meses que no trabajaba y cuando me voy a fijar, el señor Peretta los había puesto en otro lado y ahí te imaginas, me saltó la locura y lo reputé a Peretta, me paré con mis compañeros de la 17, porque imagínate los otros compañeros, dice, ¿cómo van a cobrar si no trabajan? Bueno, ahí fue mi primer discordia con el señor Peretta, que después, obviamente, viste, en un momento de locura y de bronca, viste, bueno, después se me pasó, todo bien, viste, pero si me faltan el respeto a los compañeros, les voy a sacar los ojos. Digamos, una irregularidad que lo hemos señalado desde aquí, el sistema clientelar, esto de... Sí, sí, totalmente. Que se mantiene, bueno, sí, eso sigue siendo igual allá adentro, lo manejan ellos, porque, viste... Yo, como le digo a todos los empleados, lo reitero, yo con los empleados de allá adentro no tengo ningún problema. El problema son los jefes, porque yo les digo a ellos, así como yo estoy trabajando, soy una empleada más. Yo con quien tengo que discutir es con el gran jefe, pero si el gran jefe se esconde, no te dice, o te llama y te dice, como en el caso este, me hubiese llamado Peretta, me hubiese dicho, mira vieja, pasó, porque viste, así me tratan, mira, pasó, lo arreglamos acá. No, nada, ninguno me dio, ya te digo, todos se escondieron, excepto este muchacho Ángel, que él me dijo, vamos a ver si podemos solucionarlo desde acá, ponemos un poquito cada uno, compramos el vidrio para que el muchacho solucione y se vaya. Pero fue la actitud de ese hombre, los demás... Nada, ¿viste? No había nadie. No había nadie. Es decir, yo te escucho atentamente, Gladys, y me viene esto de lo que hemos señalado aquí en estos micrófonos, junto a Rubén Bustamante y Cintia Medina también, coincidimos en este aspecto. Se ha señalado a la Argentina Trabaja como un trabajo cooperativista y en la práctica es todo lo contrario. Todo lo contrario, por favor. Muestra por este favor. Tejido clientelar que lo venimos señalando nosotros desde aquí, lo venimos denunciando. Totalmente, esto es así y no hay vuelta que darle. A mí, ese, el chamullo que te hacen ellos ahí, el 80% es mentira y no te van a dar la explicación coherente, pero ni lo sueñes que te la van a dar. Ellos te dan la apoyadita en el hombro como para que salgas conforme y bueno, uno no es tarado. Aparte, te imaginas, a esta altura de mi vida no me van a venir a pasar. Yo siempre digo lo mismo. Tendrán muchos libros, pero yo tengo muchos años. Gladys, desde ya muchas gracias por venir. Estaremos en contacto porque tenés reuniones ahora en Buchada, sí. Así que vamos a saber si ya hay respuesta de qué sucedió con la plata y si se va a abonar para que obtengan de nuevo el seguro, porque es algo que hasta ahora no lo tienen. No, hasta hace una hora y media no tengo ninguna respuesta de que estén abonados. Y desde ya muchas gracias por venir y también contarnos este caso particular, por un lado... Quien sufrió el accidente por parte de que iba en la ruta, como bien lo señalabas, totalmente. Estabas con tu hija, se obtuvo una respuesta porque la cooperativa se hizo cargo de algún modo y se encuentra la cooperativa cuando va

Bueno, podría. Soy de FM Moreno. No te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Continuamos en Nunca es Tarde. En el día de hoy nos visita, ayer lo habíamos anunciado, una entrevista que íbamos a realizar telefónicamente, no pudo concretarse, pero hoy está aquí en los estudios, le agradecemos. Estamos hablando de Osvaldo Arambires, soldado bajo bandera por Malvinas. Recordarán los oyentes que la semana pasada acamparon frente a la Municipalidad de Moreno, se acercó el intendente Andrés Arregui, también ellos se acercaron al Consejo Deliberante, y queremos saber cuál es la situación actual, si hubo respuestas por parte del jefe comunal y por parte de los ediles. Osvaldo, buenas tardes, muchas gracias por venir. La pregunta ya está instalada. Exactamente, bueno, pedirle disculpas que no pude estar ayer. Lo que pasa es que estuvimos reunidos en el Ministerio del Interior y bueno, hoy estamos para no fallarle como siempre le dijimos. Bueno, la respuesta al reclamo nuestro está avanzando. Ya no queremos más promesa, queremos todo escrito. Entonces creo que el gobierno lo está entendiendo. Lamentablemente tenemos que tomar una medida más fuerte para que seamos escuchados. Creo que no es lo lógico, porque todo ciudadano tiene el derecho de que los intendentes, los diputados los atiendan. No puede ser que tengamos que acampar o hacer un corte para que lo oyan. Acá hay gente humilde que lamentablemente necesita ayuda de los municipios y le dan la espalda. Entonces es lamentable que tengamos que llegar en la Argentina a hacer una medida de esa. Y aquí en Moreno, ¿qué sucedió? ¿Volvieron a reunirse con el intendente? ¿Volvieron a reunirse con los ediles? Luego vamos a trasladarnos a nivel nacional, como bien lo señalabas, que estuviste en el ministerio, pero vamos a concretamente en Moreno. Bueno, fuimos recibidos por el señor intendente, que él bajó a hablar con nosotros a la plaza, adelante de todos los compañeros, y comprometerse a avanzar con el reclamo nuestro, que son 5 puntos. Uh-huh. Es bueno aclarar cuáles son, para que sepan. El espacio físico, porque tenemos prestado el local, y lamentablemente, como esto es una política, buscan los votos de los compañeros, y eso no lo vamos a aceptar, porque es una causa justa lo que estamos reclamando, y no puede ser que lo vean como una gente que sirvimos para un voto nada más. Vamos a ir por puntos. ¿Qué, cuando se acercó el intendente Andrés Arregui sobre el espacio físico, qué les dijo? Que sí, que íbamos a avanzar con eso, que no había problema, que busquemos un presupuesto y que se lo alcanzamos recién hoy, se lo dimos en la mano, estuvo en un acto acá en Los Indios. Uh-huh. Y bueno, se lo alcanzamos ahí. El otro punto, prioridad en el ingreso al municipio. Bueno, eso es medio complicado. Les mencionó el jefe comunal. Exactamente, y digamos el Consejo Deliberante, porque estos puntos le pertenecen al intendente. Bueno, yo pienso que los puntos esos de puesto de trabajo, no, ellos si tienen voluntad política lo pueden hacer. ¿Pudo percibir voluntad política sobre este punto? Mira, lo que hemos hablado, hay un poco de voluntad política y otro que lo están frenando. Entonces también hay que ver esa parte, porque el intendente se maneja con otras personas, y bueno, esas personas posiblemente estén frenando lo nuestro. ¿Puede dar nombre de quién podría ser la Cefrena? Mira, no, yo no doy nombre en estos momentos, uh-huh, porque como hay campañas políticas, por ahí le afecta y yo no en eso no me podría meter. Es decir, que es un candidato. Puede llegar a ser un candidato. ¿Otro de los puntos? Entrega, bueno, de diploma ya estaba dado. Uh-huh. Exhibición de tasas municipales. A ese punto también queremos ver, porque, o sea, si nos reconocieron en el municipio, ¿por qué tantas trabas también para las tasas municipales? Creo que si tienen voluntad también lo pueden hacer en un rato. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente, tenés que tomar una postura dura como para que digan, sí, bueno, dáselo para que no estén más en la calle. Que no es lo lógico. Uh-huh. La parte de Sepelio dijo que no habría problema porque eso está dispuesto a toda la sociedad de Moreno, ¿no? Bueno, pero esa parte de lo que pasa es de los Sepelio. Nosotros ha habido compañeros que sufrieron pérdida de un familiar. Uh-huh. Y sabemos cómo se trabaja municipalmente con el sepelio, que le dan una piecita chiquita, un cajoncito, y lo meten en una ambulancia y lo llevan al cementerio. Creo que no es digno para nadie. Tampoco se pretende un lujo, pero si uno quiere velar a un compañero o a un hijo, es que le den algo que realmente, no como esa manera que te meten en una ambulancia y te llevan directamente al cementerio. Creo que es muy feo verlo eso. Escuchándolo atentamente a Ramírez, me viene la pregunta. Lo responden los 5 puntos, pero viene bien realizar y materializar la pregunta. ¿Cuál es la condición social y económica de los soldados bajo banderas que están llevando adelante este reclamo? Entendiendo los puntos que estábamos escuchando, ¿no? Bueno, acá hay muchos compañeros que están en un estado muy malo. Por eso muchas veces le digo al Estado, que estuvimos abandonados 29 años, le digo a los excombatientes que dejemos la diferencia que haya. Todos fuimos soldados, participamos mal o bien en una guerra, estuvimos en el mismo mando. A nosotros lo quedó que tuvimos que quedarnos acá en el continente y los compañeros estos fueron a Malvinas. Entonces es una discriminación que le cabe a cualquiera hacer una denuncia, lo que sea, por discriminación. Nosotros lo que estamos pidiendo es un derecho, una obra social. Algo que el compañero pueda avanzar. Tiene su familia, sus hijos. Le están diciendo, pero papi, ¿qué pasa? El gobierno nos dice que sí somos veteranos de guerra. Uh-huh. Pero no lo pueden poner en la ley, porque la ley está hecha para los que estuvieron en la isla. O sea, es una discriminación. Porque si vamos al hecho, fue una guerra declarada Argentina. Al hundir el general Belgrano, fueron dentro de las 200 millas marítimas de Argentina. Fue una guerra declarada Argentina. Ya no hablamos de la isla Malvinas. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué no nos sentamos a hablar con los excombatientes, buscar una solución y trabajar en conjunto? No lo entiendo eso. Nosotros tampoco, porque entendemos que fue una locura generalizada lo que sucedió. Y se mostró lo más cruel de la humanidad. La guerra muestra eso. Pero además también el rol del Estado. Antes y después de la guerra. Vamos a la reunión del día de ayer. Mencionaba que buscan respuestas en escrito. Ya no creen en las palabras. ¿Qué sucedió? Bueno, el gobierno nacional va a seguir avanzando con el reconocimiento. No económico. Vamos a aclarar esto. Pero al menos vamos a estar reconocidos como soldados conscritos o como lo podamos llamar, estamos viendo la nominación para no molestar a los excombatientes, porque la intención nuestra no fue nunca molestarlo. Lamentablemente se dio el hecho, un enfrentamiento en el Congreso que no fuimos nosotros, fue lo del TOAS. Uh-huh. Pero por eso vuelvo a recalcar lo mismo, y perdona que insista, que es bueno sentarnos a dialogar con los excombatientes y trabajar en conjunto. No esta pelea, porque lo estamos peleando entre argentinos, es una vergüenza. Sí, recuerdo, hoy es un día de sesión en el Consejo Deliberante, recuerdo sesiones atrás donde hubo una situación bastante tensa en el recinto, donde estaba Osvaldo Curiese, que estaba muy enojado, por cierto, por estos reconocimientos que se estaban llevando adelante, y muestra en la práctica la diferencia que hay de ver este tema en particular, que es el reconocimiento y de alguna manera también revisarnos como argentinos en nuestra propia historia, en estas miserias que también señalábamos, de esta locura. ¿Piensa que se va a llegar a una instancia de diálogo? ¿Se va a poder romper ese ruido y empezar a escucharse y ver que son víctimas de la misma locura? Mira, nosotros estamos dispuestos al diálogo, siempre lo dijimos, siempre ustedes vieron que cuando lo han invitado y hasta Curiese buscamos. Uh-huh. Sí, recuerdo un programa de aquí en Perfiles, de nuestro compañero Rubén Bustamante, sí, lo recuerdo. Y bueno, pero no se da. Pero bueno, es sentarnos con el presidente, y yo, presidente de la bonaerense, buscar una solución a esto. Y seamos siempre lo mismo argentinos, no divisiones. Tendremos diferencia, busquémosla y busquemos la solución, no busquemos enfrentamiento. Nosotros fuimos a enfrentar al gobierno, a la 9 de julio, al Congreso, y bueno, lo enfrentamos con la policía, pero lo estamos enfrentando, el gobierno está llevando ese enfrentamiento, que nosotros no lo queremos. Lamentablemente tenemos que salir a buscar nuestros derechos, que los derechos los tenemos, como cualquier argentino tiene su derecho. Lamentablemente la política estas que vienen llevando de hace años no le da el derecho a la gente humilde, y está pagando al humilde por todo lo que está haciendo el gobierno. ¿Piensa que se va a llegar a una instancia de resolver estas problemáticas, estos puntos, en un año particularmente electoral? Yo pienso que es complicado porque... Se lo menciono porque evidentemente hay intereses particulares que van a pujar para un lado y para el otro. Políticamente, en los diferentes temas. Mira, yo sé que después de las elecciones se puede llegar a un diálogo. Si vamos a buscar el diálogo ahora, puede ser por conveniencia, políticamente. Y como nosotros estamos buscando el reconocimiento nuestro, no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Hay gente de los excombatientes que están en una línea política y lo respetamos. Bueno, pero no se puede dialogar con ese en este momento. Yo pienso que después de las elecciones sería bueno sentarnos a dialogar y hablar el tema nuestro particular. Si no se resuelven en lo inmediato esos temas que mencionó Arregui, que se podían empezar a resolver, y hoy ustedes ya llevaban algo de información al intendente en un acto oficial, ¿van a volver a acampar? Mira, la propuesta nuestra es buscar el diálogo. No verlo así, lamentablemente, por más promesa que haya, el acampe no se va a levantar. Lo hacemos responsable a todos los partidos políticos. Si tocan a un compañero, se van a tener que hacer cargo de lo que llegue a suceder. Osvaldo Ramírez, desde ya muchas gracias por venir aquí en los estudios. Le agradecemos y seguiremos en contacto para buscar más información respecto a si se obtienen respuestas o no a este pedido que vienen solicitando ustedes. Bueno, yo te agradezco por la invitación y pedirle disculpa que no pude estar ayer o hablar por teléfono. Y también de decirle que no, esto no lleva a nada, muchas veces un enfrentamiento o un acampe. Queremos el diálogo, buscar la solución como gente civilizada. Lamentablemente lo llevan a hacer esto y no queremos. No es 50 años casi ya, creo que tenemos el derecho a estar con nuestra familia. Muchas gracias por venir. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Ya no es por nuevo. de la Nación, con el conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. En el día de ayer escuchabas una entrevista que realizábamos telefónicamente con Rodrigo Amoroso, quien es candidato a intendente aquí en el distrito de Moreno. Y no teníamos pensado realizar esta entrevista que está aquí, los entrevistados en el piso, pero viendo la particularidad del distrito de Merlo, y ya hemos hablado el día lunes con Cepeda, concejal de Libres del Sur, que está detenido domiciliariamente en Merlo, abrimos los micrófonos porque sabemos que no hay muchos micrófonos y grabadores que vean la realidad de organizaciones sociales y políticas que no están acompañando al gobierno local de Merlo, dótase. Y ese es el compromiso de esta radio recuperada. Por eso, desde una lógica que nace de una asamblea de los trabajadores de aquí de esta radio, abrimos los micrófonos para distritos como el de Merlo y de otros que tienen esas características, para que tengan oportunidad de ser escuchados. Llegamos a una parte de Merlo, no en toda su magnitud, pero algunos vecinos nos pueden escuchar. Está aquí en la mesa Mauro Espina, que es candidato a segundo concejal por el Frente de Izquierda, y Daniel Sierra, que es candidato a diputado provincial por la primera sección de la provincia. Los saludo, muchas gracias por estar. No, bueno, saludamos nosotros a vos y a la audiencia y les agradecemos muchísimo esto, que es una actitud aparte de digna, de una radio que tiene la defensa, digamos, de lo que sería el libre pensamiento y la posibilidad de expresarse contra un régimen de terrorismo de Estado dentro del propio Estado. Sí, lo menciono porque los oyentes pueden decir otra vez el Frente de Izquierda. En realidad, la particularidad que es Merlo, hablábamos con Cepeda el día viernes, y hoy hay una actividad, que es la presentación de los candidatos, y esto se va a realizar en la Plaza Merlo. Antes de irnos a la tanda de media hora. Vamos a iniciar esta entrevista. ¿En qué consiste esta actividad? ¿Va a ser en la Plaza de Merlo? ¿A qué hora? Así es. Bueno, va a empezar a las 5 de la tarde. Pero lo que yo quería decir es que nosotros, desde la Secretaría de Prensa que tenemos en Merlo, con los compañeros fuimos a visitar diferentes confiterías porque queríamos hacer la presentación, como siempre, como se hacen en otros lugares, de candidatos del Frente de Izquierda, en una confitería de ahí del centro de Merlo. No lo pudimos obtener y nos vemos obligados a hacer la presentación de candidatos frente a la estación en la plaza principal, ahí en la Avenida Libertador. Así que bueno, va a empezar a las 5 de la tarde, invitamos a toda la población de Merlo a participar, y bueno, van a estar los candidatos, el candidato a intendente José María Escobar, el primer candidato a concejal, que es Luis Mariani, de Que los oyentes trabajador. Están escuchando, van a recordar que José María Escobar fue quien Aníbal Fernández, en un momento de los conflictos de los trenes aquí en el distrito, señaló como uno de los instigadores, de los que llevaban adelante la quema de inclusive trenes. Después con se nombre supo, y apellido, lo recuerdo. Inclusive después se supo ese día que Otacé fue el que le dio el nombre de José María Escobar a Aníbal Fernández, ¿no? Por eso nosotros también, discutiendo con esto lo que pasó en las últimas semanas con respecto a Horacio Cepeda, que es concejal por de Libres del Sur en Merlo, discutíamos la complicidad del gobierno, digamos, nacional con lo que está pasando en Merlo y en muchos otros lugares del conurbano bonaerense, ¿no? Se abrió el debate en torno a, bueno, está esto de que el kirchnerismo postula a sectores de la cámpora, la juventud militante, pero que comparten las mismas listas con los represores del conurbano que mantienen el gatillo fácil, que dan el visto bueno a las redes de trata en toda la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, también nosotros vinculamos lo que está pasando en Merlo, como decía Daniel recién, este régimen de terror que vivimos los pobladores de Merlo, con una complicidad del gobierno nacional, digamos, ¿no? Vamos a seguir profundizando esta entrevista, los invito a que se queden, algo que siempre lo señalamos en las asambleas. Tratemos de respetar los tiempos, nos decimos entre los compañeros, a veces la dinámica diaria te hace de alguna manera tambalear esa lógica de estructura del programa, pero hoy lo vamos a respetar, así que nos vamos a ir una tanda de media hora y luego volvemos con esta entrevista en estos micrófonos. Desde ya vuelvo a agradecer, vamos a hacer esta entrevista casi en la misma sintonía de lo que realizábamos ayer, preguntando sobre la situación de Merlo, las propuestas del Frente de Izquierda en Merlo y otros menesteres que llevarán a analizar todo lo que va sucediendo en las elecciones. Aquí en Moreno les cuento, el cierre de listas dio mucho para hablar, muchas sorpresas, imagino que en Merlo también, pero vamos a estar profundizando sobre este tema. Así que nos vamos a la tanda de media hora y volvemos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo, el gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de Información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado

Por ejemplo, el año pasado hubo un chico en una escuela en Pontevedra que en un acto donde estuvo Tassé pedía por que haya tizas en el colegio, uh-huh. que haya calefacción, es decir, cosas, elementos de los derechos elementales que tiene que haber en una escuela, y como estaba Otacé en un acto, fue separado del acto y secuestrado. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el tema de las libertades democráticas esconde toda esta todos los negociados que se traban desde la municipalidad con empresas como por ejemplo las empresas de transporte, Necotrans y todo eso, para justamente no permitir que la población reclame sus derechos. Entonces nosotros, en las propuestas que tenemos para educación, para salud, para el transporte, ponemos como eje, en primer lugar, la defensa por las libertades democráticas. Armar un gran espacio de lucha entre la población, con la población de Merlo, los trabajadores, los estudiantes, porque cada instancia de organización independiente del municipio es reprimida. ¿Pudieron reunirse con otras fuerzas que proponen lo mismo? Recuerdo que el fin de semana apareció en diarios de tirada nacional una solicitada, en el caso de Cepeda, pero también mencionando la situación de Merlo, donde firmaban muchos referentes de partidos políticos remarcando esta situación de Merlo. ¿Pudieron dialogar? Sí, inclusive nos juntamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Merlo con las fuerzas opositoras que están en el distrito, ¿no? Que más allá de las diferencias, tenemos una, digamos, confluimos en esto de defender las libertades democráticas, ¿no? La lucha tiene que ser un gran movimiento social de trabajadores, estudiantes, para defender este punto que es elemental para poder reclamar vivir, porque no se puede ni vivir en Merlo, es una cosa tremenda. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte de la agrupación 20 de diciembre, que está en el 29 del Instituto de Formación Docente, y el año pasado vivimos una situación, me acuerdo que hacía una semana que habían asesinado a Mariano Ferreira, una situación similar a la que vivieron los tercerizados cuando reclamaron el pase a planta el 20 de octubre. Teníamos un patrullero en el terciario y una patota comandada por Otacé y su agrupación La Ugen para impedir que gane un centro de estudiantes combativo, digamos, ¿no? Entonces apela a este tipo de medidas directamente para regimentar a los estudiantes en este caso y montar toda una agrupación con aparato, ¿no? Entonces, acá se desprende el debate que inclusive es a nivel nacional que lanza el gobierno de esto que a partir de la muerte de Kirchner hay todo un revivir de militancia y nosotros cuestionamos y desmentimos esto porque la juventud que milita es la juventud que milita para transformar la realidad, no para conservarla como está, ¿se entiende? Además, por ejemplo, los militantes que ellos postulan de la juventud son todos militantes rentados con salarios muy grandes y vinculados al poder, digamos, ¿no? Inclusive hacen esta demagogia de hablar de la militancia de los 70, pero los compañeros que militaban en la década del 70 dieron su vida, su militancia en función de luchar contra la burocracia sindical, uh-huh. en función de un socialismo, ¿no? De carácter nacional, decían ellos, pero eran otra cosa, eran luchadores de en serio. Y bueno, con respecto, volviendo al tema de Merlo, el eje principal es las libertades democráticas. Nuestra plataforma, además que tenemos la plataforma de la provincia de Buenos Aires, que está encabezada nuestra lista por Montes, digamos, de uh-huh. como gobernador, pero primer diputado Pitrola, Néstor Pitrola del Partido Obrero. Estuvo aquí semanas atrás en la mesa. Sí, la semana pasada creo que fue, ¿no? Uh-huh. Está vinculada con nuestra plataforma con lo que pasa a nivel nacional. Pero el eje fundamental es la libertad, la defensa de las libertades democráticas. Daniel Sierra, voy a hacer una pregunta que ayer también se le hacía a Moroso sobre un informe que aparece en la revista Sudestada este mes de julio, donde la pregunta es qué hacer, ¿no? Y hay un dibujo con muchas manos de izquierda en una para votar. Y la pregunta es la izquierda ante el desafío electoral. Pero la primera pregunta que se hace Hugo Montero en una extensa entrevista, un informe, es ¿por qué sucede ahora este frente de izquierda? ¿Por qué ahora? Bueno, no es la primera vez que se arma el frente de izquierda, y esperemos que la constitución de este frente que hemos armado con Izquierda Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores, con la sumatoria de otras corrientes uh-huh. de izquierda, como por ejemplo el PSTU y otras fuerzas menores, actúe no solamente en función de lo que es el carácter específico del planteo electoral de hoy, sino como un canal de organización y de lucha para adelante. Se lo pregunto porque muchas veces vemos la división en la acción y ahora se juntan para las urnas. Lógico, en la acción seguimos vinculados, de antes estábamos vinculados en la acción, los que formamos parte de este frente. Pero había una clara división, una diferencia en algunas lecturas. El tema es que ahora está unida, y si está unida es porque de alguna forma está desenvolviendo una lucha conjunta frente a lo que es un ataque contra los que en un campo común de lucha contra la tercerización, contra la explotación social, contra la represión en términos como, por ejemplo, el que estaba describiendo recién nuestro compañero de Merlo, etcétera. Bueno, eso hay que hacer una transformación general que permita una presentación política y que se extienda en el tiempo. ¿Por qué que se extienda en el tiempo? Porque esta, digamos, es la izquierda que no ha sido cooptada por el gobierno. Hasta cierto punto, lo que está pasando en Merlo con otras, y que, como vos bien decías cuando abriste el programa, colocó, por ejemplo, el nombre de nuestro compañero, que colega, digamos, de mi misma profesión, el docente más conocido de Merlo, que es el compañero José María, y lo acusan de ser el responsable del atentado en los trenes, que fue armado específicamente en contra de los trabajadores para alguna de las patotas que actúa junto con el la UGOFE, el Ministerio del Interior y el propio TACE, es porque se trata de quienes encarnamos una lucha que no se permite bajo ninguna circunstancia ser cooptada, comprada, sino que vamos por los reclamos, ¿no es cierto?, de los compañeros, de los trabajadores, de la población. Volviendo al primer tema, uno de los objetivos del Frente de Izquierda es acabar con el régimen dictatorial que existe en ese distrito, que es la expresión extrema de lo que pasa en todo el conurbano. Porque en definitiva este gobierno, que con Scioli no puede plantear ninguna cara, digamos, de características ni de izquierda, ni democrática, ni camporista, de todas formas quiere presentarse como una alternativa contraria a lo que sería una derecha que provocaría repulsión, como dicen los kirchneristas, respecto a lo que pasó en las elecciones de la capital, pero están todos basados en lo que es la patota del conurbano, de los varones del PJ de toda la vida, que con los mismos métodos, o casi, que los que tiene UTACE, están reinando desde hace 25 años en el conurbano bonaerense. Ahí le quería preguntar sobre este tema específico. Sí, nosotros hablábamos con un legislador de Neuquén, trabajador de Sanón, que logró, por parte del Frente de Izquierda, tener el cargo legislativo. Sí. Tenemos la elección en Neuquén y lo que sucedió en Capital Federal. ¿Cómo analizan esta instancia donde participó el Frente de Izquierda? Bueno, efectivamente el Frente de Izquierda obtuvo un gran triunfo en Neuquén cuando se hicieron las elecciones. Metimos por primera vez un legislador en esa provincia. Que van a ir cambiando, rotando. Es una bancada que aparte va a actuar sobre la base, esto es interesante, vamos a compararlo con OTC, que utiliza el régimen dictatorial contra el conjunto de la población. Los diputados del Frente de Izquierda tienen una bancada que actúa por asamblea, como la radio. Es decir, que las cosas que se van a desenvolver se discuten públicamente con la población y a partir de ahí se va a intervenir. Bueno, hecha esa aclaración, la situación que está planteada en la elección de Capital es la expresión de una gran contradicción. No solamente por los que ganaron, sino por los problemas que tiene que sufrir la población a partir de lo que va a ocurrir en la ciudad respecto del tema de las condiciones laborales, respecto del tema de la crisis de la vivienda, respecto del conjunto de los problemas que van a vivir los explotados en la ciudad y en el país. De todas maneras, esa situación en la cual los trabajadores se vieron de alguna manera entrampados en una elección excesivamente polarizada como consecuencia de la realidad que hay en la Ciudad de Buenos Aires, no es la que se va a expresar en el resto del país. ¿Ustedes estiman que esto no va a suceder, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Absolutamente no. Por muchos motivos, empezando porque ninguno de los que de alguna forma pueden contentarse con el triunfo de Macri tiene ninguna expresión política a nivel nacional y mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Sierra, yo soy de leer mucho, revistas como Subestad, pero también Prensa Obrera. Sí. Y semanas atrás apareció un artículo donde hubo un encuentro entre intelectuales, un debate, y se señalaba entre uno de los panelistas, ahora no recuerdo el nombre, pero era un intelectual que acompaña al gobierno nacional, que mencionaba que el Frente de Izquierda de alguna manera favorecía a la propuesta del gobierno nacional. ¿Ustedes cómo analizan esa situación? Bueno, una tontería. Para empezar, el gobierno nacional lo que favorece es la política de la derecha, y para completar lo que hablábamos de la capital, Macri gana porque entre derechistas eligen al derechista de verdad. Cuando Filmus, que ahora trata de presentarse como una persona más juiciosa, etcétera, sale a tomar el discurso de Macri y dice que a los docentes de Santa Cruz estaba bien reprimirlos y que correspondía actuar de esa manera para que no se violara el derecho al tránsito, no solo que estaba mintiendo, sino que estaba poniéndose el saco de Macri. Mintió porque yo que estuve y fui reprimido en esa lucha, estaban las dos calles principales libres y solamente una parte que tenía que ver con el comienzo del ingreso al Ministerio de Trabajo estaba ocupado, con lo cual los únicos que estaban cortando el tránsito eran los 400 policías e hidrantes que estaban allí. Sí, la pregunta Entonces, que yo le iba a instalar, entiendo lo que usted me está respondiendo, me lo ha señalado también Pitrola y otros referentes del Partido Obrero, y los oyentes también lo han escuchado, por eso quiero profundizarle en esta pregunta, cuando yo le preguntaba qué lecturas hacen de esta postura de intelectuales que acompañan al Gobierno Nacional, pero también se amplía la pregunta en el sentido de que ¿qué análisis hacen de lo que sucede con las organizaciones de izquierda? Donde hay un sector que se abstiene, hay otro que acompaña críticamente al Frente de Izquierda, mencionando las características de sectarismo que se le ha adjudicado, por ejemplo, al Partido Obrero por mucho tiempo, y que ven en esta posibilidad, bueno, una instancia para un cargo legislativo o tener una buena disputa por parte de las izquierdas en las elecciones. Muy simple. El Frente de Izquierda es la expresión, como decía antes, de todos aquellos que estamos en el mismo campo de lucha. Sin olvidar, y lo menciono, discúlpeme, porque también mencionando en estas posturas están las que dicen no votar. No, bueno, como para abrir también. Yo me voy a referir a los planteos que tenemos los que estamos en el Frente de Izquierda, porque no puedo meterme en la cabeza que considera que cuando se arma un frente. De todas maneras considera que esté mal, aunque le parecía antes que estuviera bien. Digamos, las contradicciones que algunos compañeros tienen tendrán que verlo en su justo momento. Pero acá la cosa es la siguiente: nosotros fuimos una parte importante, y esto también vale para la experiencia de Merlo, de lo que fue la gran lucha popular contra la patota como método de intervención y de sostenimiento, digamos, de las políticas contra los trabajadores, como fue el caso de la lucha de los tercerizados en el ferrocarril Roca. Y no fue solamente una intervención ni del Partido Obrero ni de los compañeros que forman el Frente de Izquierda. Fue un movimiento nacional de repudio que nosotros impulsamos y desenvolvimos en la idea de que fuera un reclamo del conjunto. Lo mismo vale en la lucha por las libertades democráticas en Merlo. Ahí vamos a estar al pie de la letra en todas las iniciativas que tome quien las tome para acabar con ese régimen de excepción. Lo que decimos es que ese régimen de excepción es la radiografía, es la síntesis, es la ecografía, la tomografía computada de cómo funciona el gobierno nacional y cómo actúa esa realidad en la provincia de Buenos Aires en particular. Porque vamos a Santa Cruz, y en Santa Cruz los compañeros nuestros que fueron reprimidos como docentes el otro día eran reprimidos hace 10 años por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner cuando hacían asambleas populares. Es decir, que es la radiografía de un régimen que solo puede funcionar por medio de la patota y la regimentación del movimiento obrero. La gran noticia que hay para los trabajadores y la juventud es que el Frente de Izquierda, con todos los elementos que ustedes puedan querer encontrarle de límites que habrá que mejorarlos, implica la unidad del conjunto de aquellos que luchan contra este proceso de regimentación del movimiento obrero y de cooptación. Es la única alternativa independiente del régimen político que se presenta hoy de una manera clara y precisa, es decir, que plantea esas reivindicaciones. Por eso, en una provincia donde hay el 40% de la riqueza, y que ese 40% de la riqueza está concentrada mayoritariamente en 26 o 27, 29 distritos del conurbano, el Frente de Izquierda se presenta en todos ellos con estos planteamientos. No a la tercerización y no a ninguna de las intervenciones del Estado al estilo de Taseo de quien fuera, por medio de ninguna de las variantes de represión y de patotas, por el pleno derecho a la organización y el pleno derecho a utilizar todo el espacio público para poder ir en función de los reclamos que están planteados por el conjunto de la población. Vamos por las 900.000 viviendas que faltan en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, 900.000 viviendas que no existen porque se ha transformado, como todo lo demás, en un proceso de negociado capitalista por medio de cooptación de organizaciones populares que, cuando el gobierno mete la mano, lo que produce es un cuadro de descomposición y de corruptela y que nosotros queremos rescatar. Es decir, acá se trata de una fuerza que está expresando una lucha que antes veníamos desenvolviéndola en un conjunto de lugares, de una manera común, en la recuperación de la FUBA, en el caso del movimiento estudiantil, las luchas de los colegios secundarios de la provincia y de capital. Esas fuerzas, llamando a todos los demás que forman parte de esa lucha y que todavía no se han integrado al frente, son las que se expresan hoy con un planteamiento que dice: vamos a defender, esto es lo que representamos, en estos lugares estamos, y vamos a defender los intereses de los jóvenes y de los trabajadores y de la población, cuando lo que se viene es un proceso generalizado de ataque a esas condiciones de vida, de trabajo, de habitabilidad, etcétera, como lo demuestra la situación que tenemos. Entonces, ¿quién va a defender las libertades públicas en Merlo? ¿Las van a defender José María Escobar? ¿La va a defender los compañeros, digamos, del Frente de Izquierda, que sean concejales, junto con el resto de los sectores de la oposición que logran obtener esa realidad? Pero es sin ninguna duda eso. Entonces, estamos planteando la necesidad de que haya bancas legislativas, y esta es la importancia que tiene ahora en la elección, tanto en los consejos deliberantes, como en la legislatura provincial, como en el Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires, de representantes de la juventud y el movimiento obrero, para salir a organizar y defender desde esas bancas los reclamos y las luchas populares. Y en esto te doy una experiencia que yo viví cuando, digamos, hasta fue una sorpresa que ocurriera eso. En el 2000 ingresó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Altamira. Y desde esa banca se organizó, junto con los compañeros, pero fue un canal de organización, un canal de expresión más amplia de eso al conjunto de la población, una lucha, digamos, que de alguna manera representa lo que está pasando en el movimiento obrero argentino hace un tiempo largo, que es la aparición de una nueva dirección, no cooptada por la burocracia que enfrenta la patronal y que está también enfrentada con el gobierno, que es el cuerpo de delegados del subte de Metrovías, y fue la lucha de las 6 horas y de obtener todas las condiciones de posibilidades de organización y de representación pública a partir de lo que era el reconocimiento del cuerpo de delegados. Y una de las grandes leyes que salió fue respecto a las 6 horas de trabajo del subte, y entonces desde la bancada obrera y socialista, en ese momento representaba Jorge Altamira, que era solo una, se llenó de trabajadores del subte el recinto, y hasta que no salió la ley, las movilizaciones fueron una y otra vez sumándose a la puerta de la legislatura, con el hecho de que tener diputados que defienden los intereses del pueblo hace que eso tenga una repercusión pública mayor, que el conjunto de los sectores se enteren de eso, de la población de cada lugar, y bueno, las denuncias como las que estamos haciendo acá desde esta radio tengan la posibilidad de ser un factor, digamos, que golpee más a fondo la conciencia popular. Sierra, estamos ya en los últimos minutos del programa. Nos llegó un mensaje al 1561-540359. Sí. Un oyente dice: en Capital el 23% no fue, el 0,82% anuló y el 1,25% votó en blanco. El rechazo a las opciones electorales fue la tercera fuerza, nos dice Juan Manuel de Moreno. Y sobre esta pregunta, ¿cómo se rompe esta situación donde las políticas que escuchamos a partir de ya el cierre de listas y los candidatos concretos, va todo dirigido al marketing? Está bien, nosotros nos dirigimos a los compañeros. Y se lo digo en el sentido de que estamos hablando de una democracia representativa con lineamiento burgués, por cierto, donde la representación para el que es representado es estática, digamos. Los compañeros van a entenderlo con mucha... No sucede, por ejemplo, con los trabajadores en asambleas, que es otra lógica representativa. Claro. Pero yo quiero que los compañeros se sepan cosas que no se conocen mucho. Aparte de haber obtenido un legislador en Neuquén, hay diputados y muchos concejales de bancadas obreras y socialistas en la provincia de Salta, por ejemplo. También en Córdoba. Es decir que lo que queremos es armar una profundización de esa fuerza política. Y la realidad de los trabajadores, donde existen representaciones políticas propias, repercuten de una manera mucho más profunda contra el poder político y a favor de las luchas. Las luchas refuerzan el papel de esas representaciones políticas, y las representaciones políticas refuerzan la expansión y la contundencia de esas luchas. Vamos a actuar mancomunadamente en ese punto, y los compañeros van a entender muy bien. ¿Qué querés tener en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? A Macri, a Scioli, a Otacé, a los grupos gangsteriles de punteros que te entregan, o a representantes tuyos de los barrios y de la fábrica y de la juventud. ¿A quién querés tener como diputado? A aquellos que están pagando en forma serial la deuda externa con los recursos del IPS, ¿no es cierto? Que sería, digamos, el recurso de la jubilación de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o aquellos que defienden, ¿no es cierto?, el 82% uh-huh. móvil. Aquellos que defienden el salario mínimo vital y móvil de por lo menos 6.000 pesos en una provincia que tiene el 40% de la riqueza nacional. Está claro que en los consejos deliberantes, está claro que en la legislatura provincial y en el Congreso Nacional necesitamos trabajadores y jóvenes que representen los problemas y las luchas dentro de la provincia de Buenos Aires de la población, que estén al servicio de esos reclamos. Y eso es mucho mejor que no tener a ninguno adentro. Cierra desde ya, muchas gracias, ya estamos casi cerrando el programa. Espina, ¿nos repetís el horario que va a ser la presentación? Sí, ¿y en dónde? A las 5 de la tarde en la Plaza de Merlo, enfrente de la estación, con los principales candidatos del Frente de Izquierda de Merlo. Nos acomodamos, Miguel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Y seguimos en Nunca es Tarde, en los últimos minutos del programa del día de hoy, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras. Nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Pasó saca o andás a ver? A ver si estamos metidos en algo. Qué tardecita, che, agotado, la tarde del día de hoy. En la operación técnica estuvo Miguel Ángel Costas y acompañando Rubén Oscar Bustamante, Cintia Naria Medina, que mañana vuelve en los micrófonos de Recorte Informativo. Un abrazo a nuestra amiga, estaba recuperando problemitas de salud, pero mañana la vas a poder escuchar. Quienes habla, Fernando Ochoa, acompañando con algunos mates Juan Ledesma, que hoy estuvo presente, columnista de Correpi, aquí en Nunca es Tarde. Cecilia Rodríguez pegó el faltazo, pero avisó en los últimos 5 minutos antes de comenzar Nunca es Tarde, lo cual le mandamos un saludo desde aquí. De esta manera nosotros nos estamos retirando del programa el día de hoy con Fito Páez. Ayer lo escuchábamos con una versión demo de Llueve sobre mojado. Hoy vamos a escuchar, hablando sobre la cumbia villera, y pegadito una versión de Giros con Vicentico, que alguna vez Charly García acusó de hacer cumbia al Fabulosos Cadillac. Luego todo cambió. De esta manera nosotros nos vamos en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Quédate ahí. Mañana seguramente será otro día y estaremos en estos micrófonos. Y dentro de un ratito llegará la repetición de Recorte Informativo. Hoy en la conducción de Rubén Bustamante. Luego vendrá La Neurona. Luego Bar Blues. Y luego, pegadito, Tratar de Conquistar al Mundo. Nos vamos, hasta mañana, muchas gracias por estar, esto fue Nunca es Tarde, en FM Moreno, 90.1, Radio Recuperada. La cumbia villera es una música noble también, en el sentido que sale de una cocina cultural, que de otra naturaleza, y tiene una fuerza de expresión muy potente. Ahora, claro, después tenés que hacer tenés que empatar vos cómo mirás eso, ¿no? ¿Desde dónde lo mirás? Cualquiera, ¿no? Hay mucha gente que piensa, bueno, esa música de mierda, esa música de los negros, casi dicen, ¿no? Y después, por otro lado, ves en muchos textos de ellos que hay cosas miradas con tanta precisión, con tanta delicadeza, que es muy impactante también, ¿viste? Todos nos movemos en aguas que son dinámicas y que están en permanente movimiento. Yo no me asustaría tanto de que haya alguien tocando música con tres acordes hablando de cómo se drogan los chicos hoy en una villa, ¿no? Después analizar los motivos, cómo llegan los chicos a drogarse y por qué pasa todo lo que sucede allí, es otro tema. Eso hay que hablar de un proyecto de país, un proyecto cultural, un proyecto de educación, de salud. Pero no se puede culpar a unos flacos que cantan lo que pasa en el barrio de ellos. Eso es una realidad que incluso en muchos casos tiene mucho swing, ¿eh? El Rodolfo lo plasmas en muchas letras. En El Verdadero Omar, tenés razón. Hay una canción que habla de eso. Sí, sí. En realidad es una película eso, mirá. Uh-huh. Eso era un proyecto de guión que se me salió la mano querer contarlo ahora, se me salió la boca y armé la canción, ¿no? Donde cuenta la historia esta de los chicos ahí en la villa, ¿no? La candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probundio. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde.